Y lamentablemente nos dejaron 40.000 argentinos y argentinas. Pero tenemos la tranquilidad de que ningún argentino se quedó sin atención médica. Todos los argentinos y todas las argentinas que necesitaron ser atendidos, todos fueron atendidos. El desafío por venir, el primero, vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud, porque dicen los que saben y las características del mundo nos hacen pensar que tal vez vengan otras pandemias. Quiero agradecer el esfuerzo inmenso, la solidaridad inmensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque eso salvó vidas. Es muy impresionante ver que los que menos tienen son los más solidarios, que tienen poquito, pero lo poquito lo comparten, que no hacen asistencialismo, abrazan y abren el corazón. Y eso nos salvó, tener ese pueblo. Tener ese pueblo nos salvó. Nos salvó. Porque allí donde hacía falta solidaridad la encontramos.